Muy buenas noches, con un martes más estamos aquí en nuestro programa Un Punto Azul, programa que hacemos la agrupación astronómica Magallanes desde Jerez de la Frontera. Hoy es nuestro programa número 5 de la nueva temporada. Os recordamos nuestra página web donde podéis consultar todas nuestras actividades y podéis mandar correos y consultas para lo que queráis, tanto radio como cualquier otra cosa, a magallanes.es. Tenemos que agradecer a Pizzería Las Delicias, que nos cede su local de aquí de Jerez de la Frontera para grabar este programa. Buenas noches y ya tenéis los micrófonos abiertos, caballeros. Hoy tenemos con nosotros a don Manuel Jiménez del Barco. Buenas. Tenemos también a David, tenemos a Agustín y tenemos hoy a Joaquín. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, pues aquí otra vez para empezar un programita más, un martes más, intentando emitir al mismo tiempo que grabamos nuestro podcast, emitiendo en directo a través de Listen to My Radio. No sé si lo hemos conseguido, Lito, ¿cómo va la cosa? Sí. Estamos emitiendo. Muy bien. ¿Noticias? ¿Teníamos alguna cosa para empezar? Lito, yo tengo... Tú tenías, Agustín, yo tenía una noticia que es que la tendremos que madurar más para otro programa, porque esto tiene que dar mucho de sí, que es el Premio Nobel de Física 2018 a las herramientas hechas de luz, ¿vale? Galardones para Arthur Askin, Gerard Mourou y Donna Strickland. Donna Strickland es la tercera mujer de toda la historia que consigue un premio Nobel, me refiero de física, ¿vale? Nos acordamos de la primera, que era Madame Curie, la segunda ahora mismo no recuerdo, y esta es la tercera, o sea que hay poquitas mujeres físicas que han conseguido. Bueno, herramientas hechas de luz. La segunda era la hija, ¿no? ¿O ella? No lo sé. Creo que exactamente no lo sé, por eso no lo quiero decir, porque tenemos que profundizar un poquito en esta noticia, porque me parece que un premio Nobel... lo acabamos de coger a salto de mata, simplemente lo anunciamos, pero traeremos otra semana un poquito más en profundidad porque realmente les han dado a estos tres físicos el premio Nobel, y tiene que ver mucho con mi sección porque es herramientas hechas de luz. ¿Qué casualidad? ¿Vale? ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad no? Es que lo hemos hecho queriendo. Eso hemos hecho queriendo. Primero empezó mi sección y después les han dado el premio Nobel. Muy bien. ¿Alguna noticia más que tengamos por ahí para comentar? Sí, Lito, por favor. Yo no es de astronomía, pero es también tecnología y ciencia, así que como nosotros abarcamos un poquito de todo, pues porque bueno, nos pillan muy cerca y es de enhorabuena. Va para adelante un proyecto de tren supersónico, Hyperloop se llama. Que es de la idea de partida o la financiación de partida fue de Tesla, famoso por el lanzamiento este con el SpaceX del coche Tesla, pues como ha invertido en medio de transporte de super alta velocidad, supersónico, y se está estudiando hacer, y el proyecto escogido es un proyecto de estudiantes de la Universidad de Valencia, que en el que Andalucía va a aportar también mucho dinero o por lo menos capacidad e instalaciones. ADIF, que es la, digamos, la sucursal de tecnológica de Renfe. De Renfe, ADIF. ADIF va a poner a disposición las instalaciones de Bobadilla, de la estación de Málaga, de Bobadilla, para que se investigue sobre el Hyperloop este, que será un tren de alta velocidad que se supone que llegará a los 1.200 kilómetros por hora sobre un tubo en vacío. En principio es solo un proyecto, pero que incluso ya se ha dicho en la comunidad de Andalucía que empezará la línea en Cádiz. O sea que... Pues nada, nos pilla cerquita. No sé si será viable, o sea, porque... El sistema es que han cogido lo que los supermercados hacen para mandar el dinero a la central, un tubo de vacío dentro de otro tubo que ¿vale? Y va para arriba el dinero, pues eso, pero en tren. En tren. más o menos, para, ¿no?, mercancías o personas. Ha pasado ya el concurso, digamos, de ideas, y en el 2019, en el año que viene, se entregan ya proyectos, digamos, sobre papel. Muy bien. ¿Ese proyecto no lo tenía Tesla en California o por ahí para desarrollar? Sí, es uno de ellos. Es un concurso. Sí. Y se estaba. Uno de ellos está en California y otro va a estar aquí, y se va a competir en el año que viene. Con el de otras partes, vamos, del mundo. Ah. Que no es que esté dado ya ni financiado, sino que está. La idea se está fraguando y se va a mandar el proyecto. Ahora tiene que triunfar, hacerse viable, vamos. Ya. O por lo menos que los cojan dentro de los proyectos que sea. Pero bueno, ya tenemos uno en Made in Spain, porque hecho por estudiantes de la Universidad de Valencia y con infraestructura de Renfe. Claro, o sea que, Adif. Muy bien, pues nada. Bueno, tenemos también. Esta vez he traído poco, pero alguna actividad siempre que nos mandan algunos compañeros, los de Astromares, ¿no? Que hoy precisamente empieza del 2 al 14 de octubre en Tomares, ¿no? La inaugura en lo que es la Expo de la Tierra al Universo. Y además hoy a las 7:30, pues está con ellos David Garadí para presentar la actividad. Podéis conectaros a Astromares. Y en la web o bien por Facebook, aunque en Instagram es donde tienen mejor la información, porque todos los días del 2 al 14 casi prácticamente tienen a las 7:30 una charla. La de Galadí ha sido hoy a las 7:30, pero los demás es a las 7, perdón. Y a las 7 tienen una conferencia, una charla dadas por ellos de esto. Y por la mañana también tienen alguna otra actividad. Pues nada, muy bien. En cuanto a noticias, dejamos por aquí por el momento. Ya investigaremos más sobre el tema del tren y sobre todo sobre el premio Nobel, los premios Nobel que traeremos la semana que viene seguramente a seccioncita para ver por qué le han dado a estos señores el premio Nobel. Perdona, ¿qué? Dime. Mujeres Marie Curie, sí, y María Geper-Mayer, descubrimiento del modelo de capas nuclear. Ok, pues entonces esta es la tercera mujer premio Nobel de física, ¿ok? Muy bien, gracias por el apunte, Joaquín. Pasamos a comentaros una actividad que hemos tenido esta semana muy, muy interesante y además muy satisfactoria desde el punto de vista humano, porque los tres que estuvimos allí estamos aquí hoy haciendo el programa, Agustín, Lito y un servidor. El viernes pasado ya anunciamos que iba a ser la noche de los jóvenes investigadores, la noche europea de los jóvenes investigadores. Este año la sede aquí de Cádiz ha sido Jerez de la Frontera, otros años es en Cádiz, distintos porque la Universidad de Cádiz abarca desde Algeciras, ¿sabéis, no? Puerto Real. Sí, hay muchas sedes del campus de la UCA, la Universidad de Cádiz. Y este año ha sido en Jerez y era la mejor ocasión de colaborar, aunque colaboramos todos los años. El año pasado creo que fue Lito allí con un... hoy viene con el polito que le dieron allí de UCA y tal, muy bien. Y como siempre, de la organización y fundación Códice, capitaneada como siempre por nuestro querido amigo Juan Antonio, presidente de la agrupación del Puerto Santa María, pues nos invita porque tiene un stand bastante grande, aunque este año de repente lo han reducido, no sé por qué. No lo han reducido, le han dado dos, porque en realidad tenía la ocupación del planetario, correcto. El planetario ocupaba casi más de un stand. Un stand, correcto. Entonces, como más o menos tiene sitio, pues siempre nos pide colaboración y este año hemos colaborado con él y con Códice, nosotros, la Agrupación Astronómica Magallanes, y también desde el Instituto Caballero Bonal, nuestros queridos amigos y compañeros también de Magallanes, Javi y Andrés, ¿vale? También con Lupe, como sabéis. Ellos han traído pues sus experimentos que han presentado estos años atrás a la Feria de las Ciencias de Jerez y de otros sitios de España. Rosetta, en fin, telescopio virtual, una serie de cosas. Yo me quedo con cocinando un cometa. Eso espectacular. Lo estuve hasta grabando en vídeo. Y resulta que ponen en un recipiente agua, ponen en un recipiente materia orgánica, arena para meterle sílice, amoníaco, no sé, una serie de cosas que se encuentran en todos los cometas. Después le añaden una cantidad de hielo seco, empieza aquello a echar humo, como si fuera lo de las brujas y los típicos que vemos en los dibujos animados. Cierto, ¿no? Cuando empiezan a echar salir humo aquí, y empiezan a mover aquello. Y para que se cocine, se cocina con frío, no se cocina con calor, ¿vale? Y en una bolsa como de basura, el recipiente, entonces cierran la bolsa de basura, lo aprietan así por unos guantes porque eso está súper frío. Y cuando lo terminan, abren, ya hay una bola de hielo sucio. Es un cometa, todo lo que lleva un cometa. Súbelo, lo tienes que reducir, si es muy largo, pero súbelo a Instagram nuestro, ¿no? El vídeo, pues mira, puede ser que lo... Pero hay que reducirlo, porque nada más que permite, Instagram permite vídeos pequeños. Ok, pues a ver si lo reduzco un poquito. Si no, porque el vídeo es espectacular. Y sale un pedazo de bola, sí, así negruzca y tal. Los chavales lo explicaban muy bien. Y los chavales lo explicaban estupendamente. Y es cocinando un cometa. Y me dejó alucinado. Me encantó la experiencia. Y otras muchas que tenían. Pero claro, esa era la experiencia estrella. Y era, la verdad, muy, muy chulo, de verdad. Había muchísimas más cosas por ahí. Yo vi cosas de drones, vi cosas de ADN, vi cosas de arqueología, de ciencia aplicada a la arqueología, ¿vale? Desde drones, desde no sé cuántos, cosas marinas, en fin. Yo me di una vueltecita muy pequeña porque tuvimos una clientela nosotros muy grande. Con la aplicación que te pintaba las líneas geodésicas en un cuenco de arena, enorme, y podías hacer... aguas subterráneas, podías coger montañas y te pintaba te enseñaba cuál eran las líneas de campo ahí en directo. En fin, había experimentos de todos los tipos y realmente muy curiosos, es muy curioso. Nosotros fuimos con nuestro telescopio virtual, que ya lo presentamos en la Feria de la Ciencia el año pasado, que no es ni más ni menos que un tubo de PVC en forma de telescopio con nuestro trípode y al final una tablet con unas imágenes que las hemos procesado para que se vean del tamaño y del aspecto exactamente como se verían por un telescopio de los nuestros. Claro, se ve mucho más color y mucho mejores que a ojo desnudo, que sabéis que se ve todo en blanco y negro. Entonces va pasando un roller de imágenes y la gente va viendo. Hay luna, planetas, son fotos sobre todo de Andrés, de Lupe, algunas mías, algunas incluso de algunos de vosotros, de los que estáis aquí, y a la gente le gusta mucho. Bueno, lo único que preguntábamos es, bueno, pero esto es una imagen. Sí, pero la gracia es que todas las imágenes que estáis viendo las hemos hecho nosotros. No son bajadas de Internet ni del Hubble. Entonces decía, ¿que la habéis hecho vosotros? Entonces la gente se ha quedado todavía un poquito más maravillada por aquellas bonitas imágenes. Ha sido un éxito porque además hemos salido de las fotos que han elegido en el diario de Jerez. Ha salido tú con el telescopio chupando cámara. Agustín con el telescopio virtual ha salido en primera está, página. Está también en la web, lo he buscado también, yo. También, vamos a publicar en nuestra web, voy a poner un enlace al diario de Jerez día 28. Eso lo publicaron el día siguiente. El 29. Y está la Feria de la Ciencia. Y la siguiente que llevábamos era el telurio, que también otra vez lo hemos llevado también a los colegios, lo llevamos a colegio, lo llevamos a la Feria de las Ciencias pasada de Jerez, de la Frontera, y también es un telurio, no es como en este caso, que es casero, como el telescopio virtual, que lo hemos hecho nosotros, con tubos y demás, es comprado comercialmente, pero es un sistema tierra, luna, sol, con su bombillita, entonces es muy fácil y muy intuitivo explicarle a los chavales y a los no tan chavales, porque venían padres y venían preguntando. Y por fin he entendido esto, por fin lo he visto tal. Y cómo se ilumina una cara de la luna, para explicar las fases, y cómo se ilumina la Tierra desde el sol para ver las estaciones. Ves aquí está el sol de pleno, aquí está inclinado para allá, está inclinado para acá el eje y demás. La fase de la luna y los eclipses, como al pasar por detrás, al pasar por delante, la sombra. Las estaciones. Explicadas cuando. Estaciones, fases de la luna y eclipses, más o menos esas tres cosas. Y la verdad es que muy bien, la verdad. Yo no he visto pocas veces tanta gente en cola para hacer. Para acercarse a una cosa científica. En la Feria de la Ciencia también hay mucha gente. Pero esta era otro nivel. La Feria de la Ciencia, os recuerdo que es una cosa para colegios e institutos, y van los jóvenes investigadores, son gente de la ESO, de bachillerato y de primaria. Pero esto eran investigadores jóvenes, pero de la universidad. Con lo cual, los aparatos y las experiencias que traían, pues era un nivel superior a la otra. En fin, una experiencia muy agradable. A ver si la repetimos el año que viene de nuevo. Por supuesto, nos dieron bocadillo y refresco, camiseta para todo el mundo. Muy bien. Pues Zanjando este tema ya de la feria, yo quiero empezar con, como siempre, primero de cualquier mes, hablando de la revista. Acaba de salir la revista Astronomía y sabéis que nos gusta desde aquí, desde la agrupación jerezana Magallane, hacer un poquito de propaganda de nuestra revista Astronomía, que es la revista mejor que tenemos en idioma español, para que veáis de qué temas van a tratar, haceros un pequeño introducción, y lo interesante es que todo el mundo después vaya al kiosco o en PDF y se suscriba y la compre para apoyar un poquito la astronomía en español. Bien, pues la revista de este mes empieza como siempre con noticias breves, noticias cortas, y ya cuando empieza el primer tema así importante se llama el EST, E-S-T. El EST, telescopio que revolucionará la física solar. Por Manuel González y Manuel Collado, ¿vale? Y es un telescopio que van a poner en Canarias, que va a ser uno de los más grandes del mundo para estudiar el Sol. El EST, EST, ¿vale? El telescopio que revolucionará la física solar. Un artículo bastante extenso, ¿vale? Es un desafío tecnológico enorme. Es un telescopio enorme, del tipo, yo por las imágenes que aquí vienen, las infografías que vienen aquí, y viene el tamaño de un coche y de una persona, y al lado del telescopio debe ser como una especie como el Gran Tecam, o sea, una cosa enorme, ¿vale? Pero es telescopio solar. Solar. Telescopio solar, un edificio enorme con muchas plantas y que va a revolucionar por completo la física solar. Ya conforme lo inauguren y lo empiecen a darle rendimiento, lo traeremos aquí, como no puede ser de otra manera, a nuestro programa para hablaros de él. El siguiente es Astronomía y Arte, se llama El cielo de Salamanca, historia y musealización. O sea, la relación entre astronomía y arte, o la colaboración entre astrónomo y artista en el siglo XV, dio lugar a curiosas e impactantes manifestaciones artísticas durante el Renacimiento, todavía hoy abiertas y a interpretaciones, ¿vale? Y habla sobre eso, por el cielo de Salamanca, en monumentos y en cosas que en frescos y demás que hablan cosas de estrellas y de cielo en aquella época y la interpretación que le están dando. Después hay un artículo que me ha encantado, es el como lo recibí ayer prácticamente, es el único que he leído por ahora, de lo demás hablo simplemente del título, que es una serie de artículos, una serie de artículos que empieza con este, de instrumentos astronómicos, sencillo, y este es el planisferio. Un estudio que tiene, es de Andrés Casinello, y es un estudio de 1, 2, 3, 4, 5, o sea, son 4, 5, 6, 7, 6 o 7 páginas, cómo el fundamento y cómo se puede sacarle partido y cómo se maneja el planisferio. El planisferio celeste que todos hemos tenido, ese que comprábamos que tenía un tamaño de un LP, sacabas tu disquito, el limbo se movía, ponías la hora, el sitio. Y todo el mundo hemos empezado. Ahora tenemos las tablets y los móviles, pero eso ha sido. Y además. No vamos a los colegios, llevamos siempre un planisferio para que nos recorte. Y con el planisferio se pueden explicar muchísimas cosas. Si tienes planisferio y no tienes el telurio u otra cosa así más rudimentaria, se pueden explicar la salida y puestas de sol, se pueden explicar las estaciones, un montón de cosas. Y en nuestra web, José Luis, podemos recordar que existe, podéis buscar dentro de la web planisferios recortables, que lo tenemos tanto en color, y os podéis bajar uno y están las instrucciones también de cómo se montan y cómo se utiliza. Perfecto, es bueno que lo recuerde, no había caído, que lo podéis bajar, un planisferio recortable, muy sencillito. De todas maneras, es un instrumento que va uno a una librería y pregunta por un planisferio, los hay más grandes y más chicos, y no es una cosa muy barata, quiero decir que los que incluso los que se compran, pero en fin, si queréis practicar, pues el nuestro es un planisferio. Tiene las constelaciones principales, las estrellas principales, y bueno, depende de la calidad, lo podéis comprar muy bueno, como dice José Luis. En una tienda de normalmente en la librería lo hemos comprado siempre. Después en la agenda viene los planetas, un poquito de física, perdón, de observación solar, observación lunar, como siempre los meteoros y cometas del mes, que en el mes de octubre pues tenemos por ejemplo las dracónidas, las táuridas, las gemínidas, oriónidas incluso, de las cuales por aquí hay que destacar por las oriónidas. Las oriónidas, el máximo estará solo el 21 y se prevén 40 de, de THZ, es la más destacable de las demás. Lluvias de este mes pues dan tasas de 2, de 5, realmente bastante pobres. Bien, en la sección Polvo de Estrella de nuestro querido amigo Juan Luis González Carballo habla de la escena del crimen, ¿vale? Porque como habla de supernovas, sabéis que cuando muere una estrella queda esto, los restos de supernova, que viene una, viene una preciosa imagen del cangrejo, ¿vale? Los remanentes. Dice, todas las supernovas que hemos tratado en estos ya casi 4 años de sección han sido extragalácticas, es decir, han ocurrido en otras galaxias diferentes a la nuestra. Y habla de que si viéramos alguno dentro de nuestra galaxia, se iba... una cerquita aquí. Sí, en el mismo brazo ya tendríamos problemas. En el brazo contrario, bueno, lo podíamos. Bueno, pero pillar. Pero seguro sería portada de todos los sitios y una noticia enorme porque eso es tan fuerte y tan brillante, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Después, este mes la no del viene. El cangrejo, decían los pocos escritos que hay. Que son chinos. Que se veía a simple vista a plena luz del día. De hecho, está una luna creciente, que es diurna, porque el dibujo de la luna es una luna que se ve todavía de día porque y la estrellita al lado. Claro, claro. En fin. La sección de estrellas dobles de nuestro querido amigo también... Rafael Benavide no aparece esta vez, pero habla en la sección naranja y negro, que es otra de las fijas, de las dobles de otoño. Creo que no han querido dar dos cosas sobre dobles y habla de las dobles que podemos ver ahora en otoño. ¿Qué más cosas interesantes de astrobiología? ¿Dónde buscar vida en Europa? Otro pequeño artículo sobre astrobiología. Y en sección de pruebas, el banco de pruebas, viene una montura... Star Tracker, la Mini Track LX2 de Star Tracker, es una monturita tipo como la que tenemos nosotros para las cámaras reflex y hacer seguimiento y de gran campo, pero sin pila, va a cuerda, completamente mecánica, ¿vale? Y aquí viene su prueba y su fiabilidad y sus fotografías. La sección de fotos, que ya nos teníamos mal acostumbrado, que cada 2x3 publicamos alguna de nuestros compañeros de Magallanes, esta vez no hay fotos muy bonitas. De distintos tipos, ¿vale? Y ya para terminar, pues tenemos la parte de astronáutica, cómo poner un ser humano en la Luna, segunda parte, y la de cuenta atrás, que habla sobre los últimos lanzamientos de satélites y demás. Y con esto termino de comentaros lo que es la revista y aconsejaros, como siempre, leerla. El artículo del Planetario es muy, muy, muy bonito. Se aprende muchísimo sobre lo que es un planetario, porque a veces hay más cosas allí de las que tú ves, hay mucha más ciencia ahí dentro del planetario. Muy bien, pues lo siguiente, pasamos directamente a tu sección, Lito. Vale. ¿Planetario o planisferio? Planisferio. Planisferio celeste. He dicho planetario, ¿verdad? Sí, sí. No, es planisferio celeste, lo he dicho mal. Pues adelante, Lito. Tenemos hoy... El legado de la astronomía que tenemos. Pues ya que no sabemos... He ido un poquito históricamente, ya que le dejamos el tedioso problema de la longitud, del que hablamos en longitud geográfica, estoy hablando, no longitud medida de largo, sino longitud y latitud dentro de la segunda coordenada, ya estaba el tema más o menos por el siglo XVIII-XIX, pues sigo históricamente y digamos que es la parte central de la astronomía y lo que más ha legado la astronomía al mundo de la ciencia en general. Y aquí te voy a pisar yo un poco tu sección, es que no tengo más remedio que hablar de la luz. Si no hay más remedio, no hay más remedio. No hay más remedio, porque es la información que nos llega para conocer el universo, la luz. Así que quería hablar un poquito del nacimiento de la espectroscopía y de los primeros grandes hallazgos que hizo gracias a su aplicación a la astronomía. La espectroscopía, el hecho de utilizar la espectroscopía nació Hay que remontarse y como buen base de toda ciencia tiene que ser una gran base, y por lo tanto tenemos que hablar del gran Newton, que es el que primero se da cuenta que la luz, cuando se descompone, da un arco iris, a una luz blanca, si se dispersa con un... Él empezó dispersándolo con un prisma, se dio cuenta de que había más información de la que parecía. Pero simplemente digamos que Newton descubrió que había colores, pero no llegó más allá, que ya fue un gran triunfo, pero bueno. El siguiente escalón lo daría Fraunhofer, que era un especialista en fabricación de vidrios del imperio austrohúngaro antiguo, y que él se distinguió por su gran habilidad creando lentes. Haciendo estudios, vio que esas lentes le permitían ver por aquella época ya se le empezó a llamar espectro, porque viene de fantasma, de cosas que estaba oculta detrás de la luz. Fraunhofer ya fue el que primero, viendo el espectro y sobre todo analizándolo con mucho aumento, le ponía un telescopio, una lupa en el espectro donde aparecía, le vio franjas, la luz del sol tenía franjas negras muy estrechas. En principio no se sabía qué eran esas franjas y tardó bastante tiempo en saberse lo que era, pero sí se dio cuenta que intercalando materiales distintos, esas líneas cambiaban. Así que especuló con que cada compuesto químico tenía una firma, digamos, dentro de la luz al iluminarlo con luz. Los siguientes personajes serían también conocidos por todos, o por lo menos deberían, Kirchhoff y Bunsen. Bunsen, si habéis hecho en nuestros experimentos de química en bachillerato, siempre teníamos un mechero Bunsen. Un mechero Bunsen, claro, siempre. Pues Bunsen y Kirchhoff ya, digamos, empezaron a interponer distintos materiales y allá empezaron a tomar medidas sobre a qué distancia y en qué colores particulares aparecían esas líneas, y vieron que lo había de dos tipos. Si tú una luz intensa ponías un material antes del donde se proyectaba el espectro, aparecían unas líneas negras sobre el fondo del arco iris, ¿vale? Pero si tú tenías ellos trabajaban prácticamente casi siempre con gases. Si tú tenías ya un gas al que previamente le habías incidido luz con bastante energía, aunque quitaras la fuente de luz y dejaras el gas, ese gas emitía, y se dieron cuenta que emitía las líneas brillantes justo opuestas a donde estaban las líneas negras de cuando estaba el gas interpuesto entre la luz y el efecto. Ya Kirchhoff y Bunsen adosaron son los padres, entre comillas, del espectrómetro o el espectrógrafo, porque ya tomaron una regla, pusieron un cero, un origen, y midieron las posiciones exactas de cada línea oscura o cada línea brillante. Así que así nació la espectroscopía y el gran éxito que quería comentaros de la espectroscopía fue que la primera luz, la mayoría de la luz que utilizaban, sobre todo en aquella época, era luz diurna, luz del sol, propiamente del sol. Analizando la luz del sol, había unas características, no solo una línea, sino una serie de líneas que andaban prácticamente sobre el color rojo del espectro, que son la serie de Lyman, porque hay en el espectro, unas caen dentro del espectro visible y otras caen fuera. Las particulares del Sol muy marcadas estaban en las líneas H gamma, que son las que están sobre el color rojo. Pero aparecieron dos científicos que fueron Pierre Janssen y Joseph Norman Leuker, que analizando esa luz del sol observaron una línea muy marcada en la zona del amarillo que no correspondía a las que ya había estudiado Kirchhoff y Bunsen del hidrógeno, que son las predominantes del sol. Ese elemento químico no existía en la tabla periódica y ahí es donde me centro y digamos el protagonismo de la astronomía y de aplicación de la espectroscopía en astronomía es que ya se estaban conociendo todos los elementos químicos, pero sin embargo tuvo que llegar estos dos descubridores, Pierre Janssen y Leuker, mediante la espectroscopía para rellenar un hueco que había en la tabla periódica que no se conocía en la Tierra, porque la verdad es que en la Tierra hay muy poca cantidad, que es el elemento helio. El helio, de hecho, su nombre viene del sol, viene de la palabra griega sol, porque los primeros indicios de este nuevo elemento químico aparecieron por espectroscopía analizando la luz del sol. Así que probablemente la espectroscopía, con esto termino, ocupe más tiempo dentro del legado de la astronomía, porque es que después vienen ya los detalles finos. Estos son los inicios de la espectroscopía y como de hecho incluso se rellenaban huecos de la tabla periódica antes de que se estudiaran un elemento en la Tierra. Pero la espectroscopía dio mucho más de sí después con otros efectos y que ahora mismo pues son la base de la astronomía moderna, pues sigue siendo el análisis espectral de la luz. Uh-huh. Ahora ya no solo de estrellas. De las cosas que más juego han dado en física, como descubrimientos y como de todo, ¿eh? Las técnicas espectroscópicas se han utilizado para muchísimas cosas. Bueno, entre ellas la astronomía. Hubo quien dijo, no me acuerdo ahora mismo quién era, un sabio, un potente físico, decía que nunca sabríamos la composición de las estrellas porque no podríamos ir allí. Bueno, pues sí, lo llegamos a descubrir analizando la luz que venía de allí sin tener que ir, ¿no? Muy bien, Lito, pues entonces por ahora tu sección, hasta la semana que viene, ¿vale? Uh-huh. Y ahora cosa con referente antes que dije yo que la segunda Nobel de física era la hija de Madame Curie. La hija de Madame Curie fue Nobel de Química. Ah, bueno. Igual que su madre, que también fue de física. Pero y de física, química. Ella fue de las dos. Curie, la Madame, fue de las dos. Y ella es de química, aunque ella era también física. Estudiaba la física nuclear, ¿no? Fue una de las que con la proyección del núcleo después se descubrió el neutrón. Pero ella es de química. Muy bien, pues ahí queda el apunte. Ahora tenemos nuestra sección de las más favoritas que hay en estos últimos tiempos, que es las friki series. Aquí tenemos a Joaquín, que siempre nos manda los audios Y hoy el audio va a ser en directo. Desde lejos, y hoy tenemos audio en directo. Cuéntanos. ¿Vas a cantar? ¿Vas a cantar en directo? Si me dejáis, sí. Él es capaz de cantar, o sea que tú no te preocupes. Bueno, esto es Frikiserie. Frikiserie. Hay que darle un poquito de ambiente. Vamos a respetar el formato. La cabecera. Vamos a respetar el formato. Me falta poner la musiquita de fondo, pero bueno, da igual. Todos andarán. Bueno, pues si recordáis, quedamos en que esta semana no voy a dar la respuesta del audio de la semana pasada. Aunque tengo que decir que es muy fácil y que ya hay dos acertantes. Vamos a escucharlo de nuevo. José Luis, por favor, cuando usted pueda. El número 2. Ahí está. Bueno, es cortito, pero... 10 segunditos es lo que tiene puesto. 10 segunditos. Estoy seguro que la conocéis y que la habéis visto... Lo que pasa es que es muy cortita y ahí te quedas un poco... Sí, pero nada más que escucharla ya dices tú, yo esto lo conozco. Pensadlo un poquito, jugad un poquito, que seguro... Que lo habéis visto. Y ahora vamos a poner la serie de la semana que viene. Esta es para nota, ¿eh? Esta es para nota. Vale, pues damos paso a la musiquita. Vamos a ver, escucharla. Un momentito. Ahí está. Take my love, take my land, take me where I cannot stand. I don't care, I'm still free. Bueno, ahí queda. Pues un poco de, parece country, una cosa de, ¿verdad? Vuelve, vamos a usarla otra vez. ¿Otra vez? Sí, otra vez ya, sí. Y lo dejamos. Take my love, take my land, take me where I cannot stand. I don't care, I'm still free. Bueno, ahí está. Parece como un tiro al principio, un relámpago y un... Bien, de verdad que esta serie es para nota, ¿eh? Una pose como country, parece ahí... Pero seguro que también la voy a acertar. Muy bien, bueno, muy bien. Hasta la semana que viene. Pues nada, ya, escúchame, la semana que viene ya dará soluciones a los dos que hay en marcha. La semana que viene daré la solución de la primera. De la primera que llevamos en marcha. Que hemos puesto hoy. Que la llevamos en marcha, vale. Dejaremos la segunda. Eso es. Y pondremos una tercera. Una tercera para ir siempre por delante. Sí, de... Que sean dos semanas ahí de... Está. Sí, es que con el nuevo formato este de que grabamos hoy y lo publicamos el miércoles o el jueves y demás, y normalmente, hay muy poco tiempo. Estamos haciendo ya desde la semana pasada grabar martes y subirlo ya miércoles. Haya un poquito, porque lo subíamos jueves y me parecía un poquito corto de tiempo. Si la cosa se establece, pues... Miércoles subimos, pues martes grabamos. Podemos ponerlo semana a semana, vamos, no hay problema. Es mejor dejar dos semanas de todas formas, aunque lo subiéramos el mismo... Porque no todo el mundo lo escucha de momento. Efectivamente. A lo mejor lo dejas ahí en... Mucha gente espera a un fin de semana. Tenemos ciertos oyentes fieles, pero todos no son del día siguiente. Efectivamente. O sea, Entonces no pasa nada por dos semanas, que es un poquito más, y tampoco con tener material para ir soltando mientras. No, muy bien. Series tenemos. Tú ya tienes un listadito bueno, ¿no? Para que dure unas pocas de semanas, ¿no? Perfecto. Pues nada, vamos a la sección mía de la ciencia de la luz y ya nos quedaría al final pues el cierre y los chascarrillos matemáticos que nos trae Agustín, ¿correcto? ¿Hoy tenemos chascarrillo y solución? Sí. Hoy solución. Nuevo no, porque me han hecho una pregunta, si me da tiempo la contesto. Sí, te da tiempo, supongo yo, ¿vale? La contesta la preguntita. A través de las redes nos han hecho preguntas. No, más un amigo... Es una pregunta por WhatsApp referente a lo que ya sabíamos que era complicado, pero bueno, voy a intentar repetirlo. Muy bien. No repetirlo, sino a ver si lo aclaramos. Muy bien, pues lo dicho, voy con la sección que es el capítulo 3. Normalmente estoy el último capítulo y este también número 3. Lo estoy dividiendo en dos porque me resulta muy, muy largo de explicar. Entonces el capítulo 3 también tendrá... la intervención de hoy y la de la semana que viene. El capítulo 3 se llama Óptica geométrica, espejos. ¿Vale? Siguiendo la línea y que estamos argumental que estamos siguiendo en esta sección, pues sabéis que el próximo será óptica geométrica lentes, ¿vale? Que es lo siguiente, ¿no? Vamos a ver los espejos. Óptica geométrica, lo primero. Hay que decir que la óptica geométrica se ocupa de describir la trayectoria de la luz en su propagación a través de uno o más medios materiales. Se trata de una primera aproximación que se sitúa en la escala macroscópica, que es mucho más habitual en la vida cotidiana y mucho más fácil de explicar todo lo que ocurre en la, macroscópicamente con la luz que no microscópicamente y desde el punto de vista ya de la intimidad profunda de la luz, ¿no? La óptica geométrica establece la base de la formación de imágenes a través de componentes ópticos, que ya hablaremos también más adelante. Y cómo se forman estas imágenes según la configuración óptica que tienen estos elementos y los materiales que intervienen. En este capítulo número 3 y primera parte vamos a estudiar los principios fundamentales de la óptica geométrica y por tanto no tiene en cuenta ni el modelo ondulatorio ni el fotónico de la luz, sino simplemente es trayectorias luminosas sencillas y la formación de imágenes a través, en este caso, de espejos y del próximo capítulo de las lentes. Explicaremos cómo funciona la formación de imágenes en espejos y en dióptricos, que son espejos, digamos, curvos, que sabéis que es la base de los telescopios Newton y de otros muchos. En la experiencia cotidiana, pues vemos que las imágenes se forman en cualquier lado, en espejos, en lentes, en instrumentos ópticos, en charcos o zonas muy, muy, muy planas o lagos que están muy en calma, se forman imágenes especulares en muchos, muchos sitios. La propagación de la luz, como decíamos en el capítulo primero de mi sección, en un medio material, cuando es transparente, deja pasar la luz y pueden verse objetos a través de ese medio material. En estos medios transparentes la luz apenas pierde energía, siempre se pierde algo de energía al pasar por un medio, ¿no? Pero apenas pierde, entonces llega con prácticamente toda su intensidad, no se alteran su energía, ni su orden, ni su estructura, cuando se propagan por él y vemos las cosas exactamente igual, prácticamente, que antes de propagarse. Algunos ejemplos son el aire, el agua, el vidrio, aunque sabemos que la transparencia nunca es 100%, siempre hasta los mejores tienen un 99% de transmisión, etcétera, etcétera. En otros medios se produce esparcimiento de la luz, ¿vale? Y entonces la luz pasa a través de ellos, pero pierde bastante energía, bastante de sus propiedades, y entonces lo que llamamos traslúcido, que dejan pasar luz, ves incluso alguna forma, alguna figura, pero no lo ves con claridad. Algunos vidrios, el papel vegetal, ciertos plásticos o gelatinas son traslúcidos. Y después están los opacos, que es que realmente no dejan pasar para nada la luz, metales, madera, un vaso de leche mismo, por ejemplo, es opaco. Lo que nos indica cómo se comporta la luz a través de un medio es lo que llamamos el índice de refracción, que lo traíamos ya en otras entregas, y es el cociente entre la velocidad de la luz, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo o 300.000 kilómetros por segundo, y el cociente con la velocidad de la luz en ese medio que estamos observando. Esa división siempre sale mayor que 1, porque la velocidad de la luz es lo más grande que se puede alcanzar, 1, algo siempre mayor que 1, no tiene unidades, y nos dice cómo se comporta la luz, ese índice de refracción, cuando pasa a través de objetos, ¿vale? Tenemos que ver también que hay medios que son homogéneos, es decir, que el índice de refracción es el mismo en todo punto, se comportan igual en cualquier ángulo, y índices de refracción heterogéneos, que el índice de refracción varía según la altura, según la anchura, y la luz se comporta diferentemente porque el índice de refracción cambia, son heterogéneos. La mayoría de los que estudiamos son homogéneos, que se comportan igual en todas las direcciones. Os voy a contar ahora las leyes fundamentales de las trayectorias luminosas, las 5 leyes en las que se basa todo esto, y también para el próximo tema que vamos a dar lentes, y ahí entrará también mucho la refracción, ¿ok? Y se basan pues las 5 leyes de las trayectorias luminosas que derivan del principio fundamental de que la luz sigue el camino más rápido, que es lo que llamamos el principio de Fermat. El principio de Fermat dice que la luz siempre sigue el camino más rápido, no como algunos muchas veces decimos la línea recta, porque a veces el camino más rápido no es la línea recta, curiosamente, ¿verdad, Lito? Que a veces no es la línea recta, es otro tipo de figura y de curvas, ¿correcto? Bien, pues esas 5 leyes de las cuales os voy a hablar ahora mismo Empezamos con la primera. La luz se propaga en línea recta en el seno de un material transparente y homogéneo, ¿vale? Esta propiedad permite representar la luz como rayos, como figuras geométricas, que rayos de luz, y podemos explicar pues, la formación de imágenes, la formación de sombras, de penumbras, los eclipses, la alineación óptica de instrumentos astronómicos o ópticos, y también el principio de formación de imagen en las cámaras oscuras, y de ahí derivan también a las cámaras fotográficas. Es decir, si la luz se propaga en una línea recta, en un medio transparente y homogéneo, pues podemos seguir perfectamente dónde se refleja y dibujarlo con un simple rayo de luz. Y por eso podemos, si la luz hace eso, cuando incide en un objeto opaco, pues proyecta sombras detrás, porque no puede girar ni atravesar, ¿vale? Entonces, en la explicación de sombra y a partir de la sombra vienen los eclipses y todo esto. ¿Vale? Pues para saber un poquito más sobre este tema, pues podemos hablar, por ejemplo, de la propagación en medios no homogéneo. Cuando es homogéneo, pues la luz sigue una línea recta, pero cuando no es homogéneo, ¿qué ocurre? Pues cuando el medio no es homogéneo, es decir, que el índice de refracción n minúscula varía, por ejemplo, con la altura, pues tenemos los espejismos. Los espejismos, se forman espejismos. ¿Cómo se forman los espejismos? Pues hay dos tipos, porque depende si la parte de abajo es más caliente que la de arriba o la parte de arriba es más caliente que la de abajo. Lo normal es que la de abajo, por ejemplo, cuando se calienta mucho, mucho, mucho el asfalto, abajo está muy caliente y el índice de refracción es más pequeño porque más temperatura, menos el gas tiene menos presión y es más transparente, y más arriba más frío, conforme pasan capas. Entonces, la luz que te llega, al pasar por esas capas, no pasa igualmente por las mismas capas, porque tengo un índice de refracción de 1, de 1,2, de 1,5, de 1,8, ¿vale? Cada vez más grande, porque es menos transparente, y la luz se curva y vemos imágenes dentro del suelo. Dentro del suelo se proyectan imágenes que estaban arriba. Al revés, cuando tenemos medios fríos y las capas superiores son menos densas, más calientes, pues tenemos imágenes arriba, vemos una ciudad arriba en el cielo, y la otra vemos una imagen de una ciudad, una palmera o lo que sea abajo. Esos son lo que llamamos espejismo, y tienen que ver con que el índice de refracción de la luz no es el mismo en cada capa, es lo que llamamos un medio heterogéneo. Segunda ley fundamental, pues la ley de la reflexión. La ley de la reflexión nos dice simplemente que el ángulo incide cuando la luz tropieza o interactúa con un medio que es completamente liso, tipo espejo, tipo superficie muy, muy, muy lisa, la superficie de un lago cuando está muy calmo, ¿vale? Pues la luz incidente, la normal, que es la perpendicular a la superficie, y el ángulo reflejado tienen el mismo ángulo. El ángulo incidente y el reflejado tienen el mismo ángulo, ¿vale? Esa se llama reflexión especular, y es porque y debido a esta se forman las imágenes en los espejos. Hay otra reflexión, que es la reflexión difusa, que hablé de ella la otra semana, que es por la cual vemos los objetos de colores, ¿vale? Esto lo estoy viendo yo ahora mismo amarillo, porque la luz llega blanca aquí, y hay una reflexión difusa, la luz se difunde, refleja el amarillo y los demás los absorbe. Bien, pues eso sería la ley de la reflexión. La siguiente ley importante es la ley de la refracción, que también tiene una formulita que no voy a comentaros, que la llamamos ley de Snell, que tiene que ver con el índice de refracción y ángulos y senos y demás. Pero para que nos entendáis, sin tener que hacer dibujos ni nada, pues podemos decir que cuando la luz llega a una interfase donde cambia un medio y otro, en que los dos son transparentes, la luz se desvía de la normal. Ya el ángulo incidente no es igual al ángulo refractado en este caso, ¿vale? Sino que cambia. ¿Cómo cambia? Pues si llega de un medio con un índice bajo a uno alto, el rayo se acerca a la normal. El ángulo con el que sale es más pequeño que con el que entra. O sea, al revés, si va de un medio donde el índice de refracción es alto a uno que es bajo, pues se aleja de la normal. El ángulo que es con el que sale es más grande que el ángulo que entra. Esto provoca fenómenos, por ejemplo, como la reflexión rasante. Cuando pasamos de uno muy refractivo a uno menos, hay un ángulo en el cual no sale el rayo que sale es rasante a la superficie y no sale por fuera. Y si ya supera ese ángulo, el ángulo vuelve. No hay rayo de luz al otro medio. ¿Vale? Entonces... Sí, no, que en ese caso, cuando ya pasa de... Es solamente reflexión, no hay refracción. Los dos fenómenos que has comentado se dan a la vez. Uh-huh. O sea, un rayo puede pasar al otro medio con otro ángulo, claro, que es la refracción, y puede volver al mismo medio del que incidió con una reflexión. Son las dos, se dan a la vez. Se dan a la vez. Entonces, a partir de ese caso, ángulo... En este caso nada más que hay una. Sí, sí, en este caso nada más que hay una. Rasante, el arrasante es un ángulo, concretamente. Uh-huh. Sabiendo el índice de refracción, por ejemplo, uh-huh, eso ocurre del agua al aire. Si tú estás en un barco y hay un submarino y se pone en un ángulo respecto de ti determinado, el submarino no lo puedes llegar a ver nunca. Porque la luz que emite el submarino se va para abajo y no sale para arriba y no lo puedes ver. Esa sería la reflexión interna total. Esto se utiliza, por ejemplo, todo el mundo sabemos lo que son unos prismáticos. En los prismas se utiliza la reflexión para que torcer la luz y que salga por el otro lado y no salga para nada fuera. Es raro así a simple vista verlo, porque ves que el prisma es un medio transparente y siendo transparente no sale luz hacia afuera. Se tuerce, vuelve a salir por el otro lado para que tú puedas enfocar. ¿Vale? Eso es... una de las aplicaciones de la refracción, que es la reflexión total. Bueno, pues ya tenemos... La reflexión total, otro apunte así, va, porque se me ha ocurrido... Uh-huh. Es la base de una tecnología que tenemos desde hace más bien poco, que son los cables de fibra óptica. Exactamente. Eso... la información y la luz... llega un cable y el cable está construido de tal manera de que vaya rebotando de una pared a otra del cable y pueda esquivar incluso esquinas o cierto ángulo. Doblar, ¿no? El cable de fibra óptica no se puede... ¿Se puede doblar? Sí, se puede doblar. Algo. No, 90 grados ya te dicen que no. Que lo algo, se puede, algo sí se puede. Pero el fenómeno que utiliza la fibra óptica aquí es tengo, la reflexión aquí total. Tengo justamente una imagen. Y así no se pierde. Que lo iba a comentar lo de la fibra óptica y se ve cómo se refleja una y otra vez y no sale nunca luz afuera. Toda la información queda metida dentro. Como dije antes, como estaba comentando él, la reflexión y la refracción son fenómenos paralelos. Si tú consigues reflexión total, lo que consigues es que al otro medio no pase nada de luz. O sea, que la intensidad sea la misma de entrada que de salida, que es lo que se busca en un cable, que no se pierda intensidad. Entonces, un cable de fibra óptica, ni intensidad ni información sobre la luz, que no le pase nada a la luz para que no pierda sus propiedades, porque esa luz lleva información, no es simplemente luz para iluminarnos, ¿vale? Bien, pues esa sería la número 3. La número 4... de las 5 que os he dicho al principio que iba a comentaros sobre las fundamentales, que sería la conservación del plano de incidencia en la reflexión y en la refracción. Es decir, el plano de incidencia, cuando la luz llega y tropieza con un cambio de fase, o sea, un medio a otro, sea porque se refleja o porque se refracta, la luz que sale reflejada o que sale para adentro refractada está en el mismo plano de llegada. Ese plano no puede cambiar nunca. No puede llegar con un ángulo de 90 grados y salir con un ángulo de 60, para un lado o para otro. Tiene que seguir siempre esa misma línea. Eso es muy, muy importante también como ley fundamental, ¿vale? Y la última, y que es quizá menos conocida, porque muchas veces hemos hablado aquí de la refracción, de los espejos, de las lentes, es que las trayectorias de la luz son siempre reversibles. O sea, si tú consigues llevar luz de A a B por un sistema de espejos, de lentes, de lo que tú quieras, de vasos de agua, tú desde B puedes llegar luz a A por el mismo camino, exactamente el mismo camino, ¿vale? Entonces, la luz es reversible. Tú consigues que vaya allí y si la bombilla la pones allí, consigues que venga hasta aquí. El camino de la luz es completamente reversible. Bien, pues con esto ya tenemos las bases para la siguiente entrega, que será cómo con estas 5 leyes formamos imágenes en espejos curvos, en espejos rectos, en todo tipo de dióptricos, como se llaman, y también sentaremos las bases para el siguiente capítulo, que sería ya el 4, de cómo formamos imágenes ya con lentes, que ya empezamos con los telescopios, los prismáticos y demás. Pero también esta próxima semana, cuando vemos de espejos, hay instrumentos muy importantes que son espejos. Todos sabemos que es un telescopio Newton, por ejemplo, o que la base de los Hermitage-Segrain es un espejo, aparte que tenga una lámina refractiva delante, etcétera, etcétera. O sea que los espejos son muy importantes a la hora también de observar. Bien, por aquí hasta ahora la sección, la terminaremos el capítulo 3 la próxima semana y vamos con matemáticas, que siempre viene muy bien. Una pregunta, sería interesante y bonito a lo mejor, vamos, a lo mejor lo tienes preparado cuando hables de las lentes y eso, la lente humana, ¿no? Nuestro cristalino, el ojo, cómo funciona, y no solo el ojo, sino los resultados que están dando ahora tan buenos, las lentes progresivas, cuando te operan de miopía o de catarata, cómo usan la tecnología actual, lentes progresivas, no solo las bifocales que te permite ver cerca y lejos, sino de curar cualquier tipo pues de... Pues lo investigaremos, pero que el tema ojo sí lo traigo. Es una parte fundamental de uno de los temas. La rama de la óptica y de la física casi se toca para empezar, incluso antes de sistemas más complejos, de varios dioptrios unidos, tipo telescopio prismático, se habla del ojo. O sea, la óptica fisiológica, aunque sea para un físico, no solo para un médico. Claro. Sino que en cualquier tratado de óptica que mi amigo aquí Lito y yo hemos estudiado en nuestra carrera de física, habla un montón sobre el ojo, ojo humano. Y también una parte muy grande del tema de ojo son los defectos del ojo. Claro. O sea que lo del astigmatismo, la miopía, todo eso, los físicos también. Y lo solemos explicar en clase cuando hablamos de este tema. Yo por lo menos lo hago. Bueno, son defectos físicos. Me refiero, ¿no? O sea, sí, sí. La miopía, claro, es la curvatura del ojo. ¿Y cómo se corrige? La miopía es una lente divergente, la hipermetropía es una lente convergente, etcétera, etcétera. Eso suelo explicar a los chavales, incluso ya en tercero y en cuarto de la ESO se les explico yo en clase, ¿vale? Y el ojo es un instrumento óptico casi perfecto. Por más CCDs que salgan y por eso no tenemos lo que capta una CCD no tiene que ver con el ojo. El ojo es mucho más preciso y mucho más, y el enfoque tan rápido. Tú miras a donde mires, estás enfocado. Y profundidad de campo infinita. Y tú miras a la columna y miras al infinito y está todo enfocado. El ojo es una maravilla y sí que traeremos en su día, ¿vale? Muy bien. Venga, pues adelante, cuando quieras. Bueno, tenemos solucionado el chascarrillo. El chascarrillo del billón, el billón de euros que teníamos ahí pendiente. Lito se ríe, pero no me manda la solución, pero bueno. El tema era que los americanos vinieron buscando, en una reunión en perfecto inglés, venían buscando pues una flota de aeronaves, ¿no? Y llegaron al acuerdo con la compañía que estaban dispuestos a pagar un billón si le construían la flota entera en menos de 5 años. Claro, la compañía se puso un poco nerviosa porque era un poco tiempo con los trabajadores que tenía. Entonces llegó a un acuerdo con los trabajadores de que iba a crear un fondo para compensar a los trabajadores que se esforzaran, o a todos, o en fin, ya cada los trabajadores pueden decidir lo que fuera, pero iba a crear un fondo y por cada 100.000 euros que iba a ingresar, iba a meter 7 euros a ese fondo para poder beneficiar a los trabajadores. Claro, los trabajadores habían estado en esa reunión, habían escuchado también lo del billón y tal, hicieron sus cálculos y, claro, un billón, tal como lo entendieron los trabajadores, todo el mundo sabe que un billón es un millón de millones, que es 10 elevado a 12, ¿vale? Todo el mundo al oeste del Atlántico. Al oeste del Atlántico. Ya Lito va dando alguna pista. Bueno, pues entonces ellos hicieron sus cálculos y claro, parece 7 euros muy poco, claro, pero un billón 7 euros por cada 100.000 pues son una barbaridad. De hecho, ellos hicieron el cálculo de que cada trabajador iba a cobrar al final, aparte de su salario, una paga extra de 70.000 euros. ¿Vale? No me acuerdo si dije que eran 1.000 trabajadores, pero daba igual, porque calculando el porcentaje de 7 por 100.000 de un billón, veréis que salen los 70.000 euros, eso es lo que daría igual. Eso es lo que cobro yo de paga de Navidad todos los años. Ahí. Bueno, pero claro, el problema daba otra información que era un poco confusa, porque la misma compañía con los mismos trabajadores había reunido y había dicho que el coste que iba a tener la creación de los, antes de ofrecer esto a los trabajadores, que iba a tener la construcción de estos aviones, iba a ser 45% de lo que iban a ingresar, y que eso era 450 millones de euros. Pues ahí está la primera incongruencia, porque si calculáis el porcentaje de lo que iban a cobrar los trabajadores, de lo que iba a costar el esto, si el 45% eran 450 millones, pues el 100% eran 1.000 millones. ¿Y 1.000 millones cuánto es? Pues 1 billón al otro lado del Atlántico. Entonces, ahí estaba la diferencia entre lo que pensaban los trabajadores y lo que pensaba la empresa, pero la empresa iba a cobrar 1 billón americano y, por lo tanto, eran 1.000 millones. Entonces, en vez de los 70.000 euros que le iba a dar cada uno, pues solo le daba 70 euros. ¿Por qué? Porque eran dividir por 1.000. Uno claro. Es 10 elevado a 12 y otro es 10 elevado a 9. Uno son 3 ceritos menos. 1 millón de millones y ellos son 1.000 millones. Un cerito menos. Y eso era la diferencia, ¿vale? Bueno, pues era el problema. Si me da tiempo, sí, algún breve comentario, simplemente, bueno, breve comentario. Mi amigo Antonio, bueno, ha tenido dudas, seguro que yo tampoco me he explicado bien a lo mejor en algún tema. En cuanto a la condición necesaria, eso de que lo contrario es lo importante, lo de lo contrario, ¿qué significaba, no? O los ejemplos que puse, que, bueno, para empezar los ejemplos, bueno, los ejemplos yo creo que están bien, efectivamente. Pero los ejemplos son hipótesis a veces, yo lanzo hipótesis, bueno, y como Riemann, ¿no? Riemann lanzó su hipótesis, ahí está la hipótesis de Riemann, y quien no esté de acuerdo, que demuestre que o ponga un contraejemplo, demuestre que es mentira, o que diga si es verdad, ¿no? Entonces yo puse, porque las condiciones necesarias, las condiciones suficientes, efectivamente hay que demostrarle, yo no las demostré, yo dije esto es una condición necesaria uh-huh. para esto, una condición suficiente, bueno, pues si alguien no está de acuerdo y es capaz de demostrar con un contraejemplo que no, pues puede ser. Vamos, él no me ha dicho nada referente a las condiciones necesarias, sino que no entendía lo de lo contrario. Bien, vamos a volver a repetir muy brevemente lo de la condición necesaria. La condición necesaria es algo que tiene que ocurrir para que ocurra el evento. Bien, esto quiere decir que una condición necesaria A, para que es necesaria para que se cumpla B, no quiere decir que A implica B. Estamos hablando de lógica, lógica matemática, ni de causalidad, ni de antes ni después. Entonces, A no implica B, es al revés. Si A es necesario para B, quiere decir que B implica A. Es decir, que si B se ha dado A. Pero no lo entendáis como una causa-efecto, ni como que A tiene que ser antes que B, sino es un sistema lógico, ¿vale? De que la condición lógica es, si A es necesaria, quiere decir que B implica A. ¿Y por qué? Que es lo contrario que todo el mundo piensa. Es decir, si algo es necesario, piensa que entonces ocurre. Y no, es al contrario. Al contrario. B implica A. ¿Y qué es lo otro que dijimos que era contrario? Pues que, por lógica, la lógica pura, no B implica, B implica A. No A implica no B. Por eso la condición necesaria es muy importante, porque el que no se cumpla la condición necesaria es precisamente lo que hace que no se pueda cumplir el objetivo. Es decir, la condición necesaria no implica que se cumpla el objetivo, pero el no cumplimiento sí implica que no se cumple la negación. Muy bien. Sigue liándose, sigue liándose. Pero no B no implica no A. No A, claro. Correcto. No B no implica no A. Eso. Correcto. Ese es el fallo que comete mucha gente. Cometen dos fallos. Uno, que A implica B, y si A implica B, A no es necesaria, sino A es suficiente, y no B no implica no A. Es no A implica no B. Eso sí. Sí, ¿vale? sin decir que era lógica matemática ni nada, lo hemos hecho en la feria, en la noche de los investigadores con el telurio. Efectivamente. Has tenido que hacer. Sin decir lo que era matemática ni lógica ni nada, hemos dicho condiciones necesarias y suficientes para dar, por ejemplo, los eclipses. Muy bien, pues ahí queda eso, bueno, esa explicación. Podría haber dado ejemplos menos así, que puedan ser dudosos, y haber hablado pues que de funciones continuas y derivables y eso, pero no sé si le valía más. Se iba a liar más. Bueno, pues hemos podido decir que es una función continua es necesaria para iba a reducir el conjunto de oyentes mucho. casi el vacío. O a lo mejor captamos a todos los matemáticos de España también. ¿Por qué no? A mí me gusta. Bueno, pues para despedirnos ya, porque estamos en fuera de hora casilla. Venga. Esta no, simplemente recordar que pueden contactar con nosotros a través de nuestra página web www.amagallanes.es y ahí pues tienen los correos de la agrupación, contacto @magallanes. Y también vamos a poner también en breves, que tendría que estar puesto para no tener que estar repitiéndolo, siempre solamente decir la página y remitiros a allí, que tenemos cuenta de Instagram, tenemos cuenta de... ¿Ya está creada? ¿Ya tenemos el...? No, me refiero a que enlazarlo en la página web para no tener que estar repitiendo el correo todas las veces, ¿vale? Sí, bueno, no hemos dicho ludociencisacarrillas@gmail.com para... Sí, pero que entrando a la página que esté todo eso, ¿vale? Para no tener que repetirlo cada vez, que se hace un poco tedioso al final. Bueno, pues sin más, buenas noches y nos despedimos hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches.